tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, gente diciendo cosas, primera entrega de este fantástico podcast de Hogar Menos FM. Y me acompañan en esta aventura Antonio Moreno, a.k.a. Daddy. Muy buenos días. A.k.a. Decibelius Man. Decibelius Man, al habla, por supuesto. Y Fernando García. Buenos días. A.k.a. El Tinaj. Has escogido la combinación ganadora para que te acompañen en este podcast, lo sabes, ¿verdad? Yo, todo el que escuche esto en estéreo, tú nos pones por los dos canales, pone a uno por la izquierda, otro por la derecha y yo recomiendo a los oyentes el volumen por debajo de 10. Por debajo de 10. Porque el tímpano hay que cuidarlo. Sí. Luego cuando te quedas y completa. Cuando tú subes el volumen del móvil y te avisa. Y te dice, escúchame, ya te estás colando. En este caso es verdad. El aviso es serio. Y completa la propuesta, una nueva y maravillosa incorporación a Hogar Menos FM, Marina Pozo. ¿Es Pozo tu apellido, verdad? La hemos encontrado por la calle. En un pozo. La hemos encontrado por la calle y la hemos subido. Bienvenida, Marina. Y esto es gente diciendo cosas. Vale, yo ahí meteré más audio, más música. Deja esto, ¿no? Yo ahí me meteré ahí ahora. Gente diciendo cosas en Hogar Menos FM. En este primer episodio, en este primer capítulo de Gente diciendo cosas, hemos querido tratar un tema que no sea familiar. Tema, yo creo, en el que somos expertos. Un tema en el que somos expertos. Queríamos que en el primer capítulo se notase que sabemos de lo que hablamos. Que nos movemos bien en este terreno. El tema es el fracaso. De hecho, es bonito que emprendiendo un nuevo proyecto como este, el primer tema del que no sea el fracaso, ¿no? Porque es casi una premonición, ¿eh? No, hombre, porque si sale mal o lo que sea, por lo menos que la gente sepa que sabíamos a lo que veníamos. Podemos encajar el golpe. Claro, claro. O sea, que nadie se preocupe si esto no sale bien, que no vamos a estar llorando. Yo, bueno, para entrar un poco en calor, lanzo una pregunta. ¿Fracaso a favor o en contra? A favor, siempre. Siempre a favor. Porque el fracaso yo creo que es algo tan necesario y tan, o sea, forma tanto parte de nuestra vida. Tú imagínate, Dani, que todo el mundo que se propusiera hacer algo tuviera éxito. O sea, decidme vosotros. Sería eso, no sería una sobrecarga. Perfecto. No, imagínate, yo qué sé, a nivel político, todo el que se presente tiene éxito. ¿Qué hombre, pero a ver, es que hay cosas que para que uno triunfe tiene que fracasar. Pues, eso es así. Pues yo estoy a favor de la existencia del fracaso. Claro, en el tema competitivo sería imposible que todo el mundo. O sea, una carrera de las Olimpiadas no puede ser todo el mundo primer puesto. No, puede todo el mundo entrar a la vez. Virtualmente no es imposible. Bueno, ya es cierto. Pero yo estoy en contra, muy en contra del fracaso, porque es una putada al que le, a nadie le gusta, ¿no? Fracasar. Mm-hmm. Bueno, a ver, depende. ¿A ti te gusta fracasar? A mí fracasar no me gusta, pero hay veces en las que el fracaso pues te sirve como cura de humildad. Y uno vuelve más sabio. Déjame terminar. Y uno vuelve más sabio y resurge de sus cenizas cual ave fénix. Hay veces que el fracaso es necesario, sano e importante para el desarrollo personal. ¿Has terminado ya? De uno. Sí. Ahora has terminado. Ahora sí. Vale. Y lo que digo es que he perdido el hilo de lo que iba a decir por escucharte a ti, tu verborrea. Bueno, pero ahora te has dado cuenta, has fracasado en recordar tu hilo de pensamiento. Y ahora te doy una oportunidad de volver a realizarte, de volver a comenzar y pues lo estaba retomando y otra vez me he olvidado por tu culpa, pero pues doble oportunidad. No, lo que quiero decir es que si el fracaso es inherente, ¿vale? A la existencia. No puede existir nada sin fracaso. Pero lo que no deja de ser es una jodienda para que le ocurre, porque tú emprendes algo y fracasas y, bueno, no es plato de buen gusto, uh-huh. No es plato de buen gusto de nadie. Tú dices cura de humildad, pero una cura de humildad si hace falta cura de humildad. Es decir, si tú tienes éxito en todo, ¿para qué te hace falta el fracaso? Claro, el fracaso no distingue quién, entre quién necesita o no esa cura de humildad, ¿no? El fracaso es lo más justo realmente, porque nos llega a todos en algún momento. No entiende de nadie, ni de estratos, ni de razas, no, ni de... No. Hombre, ¿qué es eso? El perro. Ah, el perro, Homer. Homer está también con nosotros en Gente Diciendo Cosas. Sí. Lleva perros lisiados. Lleva una tulipa de lámpara en la... Le han puesto una tulipa de lámpara en la cabeza. Hombre, sí es verdad que el fracaso no es un aprendizaje, ¿no? Siempre. Por lo menos debería. A mí el fracaso me pasó una vez una cosa, sí. Que me aprendió a ser más cuidadoso. Sí. El casi fracaso. Te enseñó a ser más cuidadoso. Te aprendió a ser más cuidadoso, sí. Te enseñó. Me aprendió. Él aprendió de mí. Perdóname, un inciso. Para todos los oyentes, yo voy a... Eso es el perro, eso que escucháis de fondo. El perro andando con la tulipa. No hace falta que disimulemos. Soy yo. Tiene una tulipa en la cabeza. No, pero que voy a hacer un quisquilloso con la gramática, ¿vale? Voy a hacer un quisquilloso con el castellano. Es lo que estoy diciendo, el fracaso, en este caso. Tú a la hora de formular esa frase. Bueno, es una anécdota que me ocurrió en... Podemos decir que es un flashback. Es un flashback que se remonta a mi época de estudiante de grado en la universidad local. Uh-huh. Recuerdo que había... ¿Puedes decir el nombre de la universidad? Yo creo que no hay ningún problema. Sí, pero no quiero. Vale. Recuerdo que había una... Pues lo digo yo, la Universidad de Cádiz. Lo digo yo. Bien. Recuerdo que teníamos que realizar una presentación en grupos, sí. Los famosos y por todos queridos trabajos en grupos. Nos encantan cuando llega el momento. A quien no le gusta. Si algo nos enseñan es a no confiar en la gente. además es algo que los trabajos en grupo es algo que... Una de esas cosas que tiene, antes de empezar, tiene más probabilidades de fracasar que de tener éxito. Era un trabajo, una presentación que había que preparar con tiempo y, para sorpresa de todos, nos vimos la misma mañana en la que había que presentarlo con una mano delante y otra detrás. Media hora antes de entrar a la clase, hicimos la presentación más churretosa, más sobre la marcha. Y claro, el grupo estaba en plan de, bueno, esto está abogado al fracaso, a fin de cuentas, ¿no? Salimos del paso como pudimos y claro, nosotros ya terminamos la presentación esperando el cruel veredicto por parte del docente. Que no había mucha esperanza, ¿no? Claro, y nosotros con... Y el tipo, recuerdo que era un tipo con un buen bigote, no como el mío, un buen mostacho bien formado, se calla unos segundos mirándonos y dice... empieza... Casi. Aplaudir. Casi, porque dijo, pues me parece muy completa, está muy bien. Mira, ese es el momento en el que yo he puesto la mayor cara de póker de mi vida. Porque dijo, se nota que lo habéis trabajado. Sí, media hora antes de entrar. Te partiste la chofla. No me partí la chofla porque hubiera sido poco respetuoso. Hice grandes esfuerzos por aguantarme. Bueno, mira, eso es un bonito ejemplo del caso contrario. Cuando no te esfuerzas lo más mínimo... Y aún así sales ganando. Y aún así... Por eso el fracaso es necesario. Entonces, al punto que quiero llegar... ¿Por qué? No entiendo. O sea, claro, esta historia es una historia de triunfo total. Absoluto, no, pero a lo que quiero llegar es que haber olido el fracaso tan de cerca me enseñó, mira, esto no lo vuelvas a hacer nunca más. Vez has tenido suerte. Aprendiste la lección, pero no llevándote... Por el miedo que sentía antes al fracaso. Es que en el momento, durante toda la presentación, estuve... Verás, esto, no van a crujir de una forma esto... Esto estamos haciendo esfuerzos por achicar agua, pero esto se está hundiendo. Entrando agua y quitándola con el cubo, poco a poco. Exactamente. Y entonces está relacionado con uno de los temas que yo quería sacar en este primer programa, que es cuando sabes que algo está abogado al fracaso y aún así sigues adelante con ello. Plan, ¿qué es abogado o abocado? Abocado es aguacate. En inglés. No. Abocado al fracaso. Abogado, no, abocado. No es abogado, al bueno, sí, hoy la gramática. Bueno, abocado, alguien, ¿no? Alguien puede. Es abocado, es abocado. Bueno, es si, abocado. Si hay algún. Es que lo ha dicho ya dos veces y me estoy mordiendo la lengua porque no. Porque, sí, si hay algún académico. A lo mejor se puede decir de las dos maneras. No pero, es un poco, si hay, no es si un poco no, si ortografía, pero. Si hay algún académico de la Real Academia Española que no, escuchándonos. Que nos escriba. Que por favor nos escriba y nos confirme. Que no nos escriba. Bueno. Eso, saber que algo está abocado. Aguacate al fracaso. Aguacate sí. al fracaso, pero aún así seguir adelante. En plan, no, esto hay que... Marina me ha enseñado así silenciosamente la RAE y efectivamente es abocado. ¿Con B o con B? Pues pido perdón a todas aquellas personas que se sienten ofendidas. Pídele perdón al diccionario. Reverte, por favor. Pérez Reverte, discúlpeme. No creo que lo que tú dices es que cuando... Es algo que a mí... Es un concepto que a mí me gusta mucho y es algo... Es bonito por lo desesperado que es, ¿no? Sí. El huir hacia... O sea... Huir hacia adelante. Huir hacia adelante. Exacto. Huir hacia adelante. Es lo que hay. Hay que seguir. Y para adelante, ¿no? Y esto es lo que nos espera y... ¿A ti te ha pasado la puerta del infierno? Bienvenidos. ¿A ti te ha pasado alguna vez? A mí, bueno, yo recuerde, no, nunca más, no. A ti todo te ha salido bien. Bueno, no, sí, tengo un flashback muy, muy bueno. Flashback. De no saber que todo está perdido, pero de no tener ninguna esperanza. Ajá. Y se llama el día que aprobé con un 1. ¿Vale? Yo creo que te puedes ahorrar el flashback en sí y ya... Ya, queda bueno. Claro. Eso lo dice todo. Lo voy a contar un poco detalles, por encima, ¿vale? Detalles. Le voy a contar por encima. Nada, fue una vez que hice un examen, ¿no? Y ¿dónde? Igual, que yo, no nos perdamos. En una universidad aquí de la provincia. No nos perdamos. Y saqué un 1, ¿vale? Saqué un 1. Era una asignatura un poco chorra, que la gente se apuntaba allí por una sociología. Por los loles. Tan chorra no sería. Si sacaste un 1. Si sacaste un 1. Claro, por ejemplo, si no estudié, no fui a clase, no estudié nada, no hice nada, ¿vale? Pues... No, allí no me conocían. Saqué un 1, miré las actas y ponía día de revisión, el viernes a las 10 de la mañana. Y digo yo, bueno, vamos a charlar. Vamos a ir a ver qué. Tengo un 1, pero... No tengo nada mejor que hacer el viernes y me cogí y me fui para allá. Claro, en esa clase había matriculado, yo qué sé, 200 personas, no sé. Pues estaban todos los matriculados, estaban allí haciendo cola, los despachos de allí de la... Todo el mundo había sacado un 1. Una cola brutal. ¿Había suspendido mucha gente? Había suspendido muchísima gente. Había suspendido la mayoría. Tan chorra toda esa no gente infravaloró. Que nadie fue a la gente pasaba del tema y esa fue la consecuencia. Entonces había allí, me puse allí a la cola. ¿Quién es el último? ¿No? Por allí, tira. Coge el número. Fue una experiencia muy parecida a la cola de un concierto, porque estuve allí... Sentado. Hiciste amistad. Te quitaban los tapones de la botella al entrar también, ¿no? Lo debería. Había allí, de hecho recuerdo que había dos chavalas allí que, claro, era viernes, los jueves los estudiantes suelen salir. Sí. Y iban las dos vestidas de fiesta con los tacones en la mano. Total, que empezó allí a entrar la gente y yo veía que la gente salía bastante contenta, pero claro, la gente que a lo mejor tenía un 4, un 3 y pico. Y allí iban todos con su 1. Claro, yo digo, pues yo tengo un 1 y la gente, y yo, total, que entré. Y eran dos profesores, había tanta gente que estaban los dos profesores de la asignatura despachando gente, venga, a doble despacho estaban allí revisionando, ¿no? A 100 por cabeza, ¿no? Y total, que entré y uno de ellos le digo, mire, ¿usted quién es? Yo, Antonio Moreno. Cogí, me busca mi examen. Y me lo enseña, este tiene un 1. Claro, ¿usted qué quiere ver? ¿Qué hay que ver aquí? Se ha visto, ¿no? Que tiene un 1, ¿no? Sí. Si no, yo sí, digo, pero quiero si ver... le pone un 0 al lado. Claro, quiero ver si... un nombre para ver que he fallado. Que he fallado en todo. Ha fallado. Ha puesto bien el nombre. Le pongo un 1 porque no me no me deja poner un 0. Total, que le digo, pero mire, es que yo he hecho el trabajo que había que hacer. Verdad que había que hacer un trabajo que lo hice de aquella manera, copiado todo de internet. Y total, me dice, bueno, a ver, la asignatura era que contaba el examen hasta un 6, ¿vale? Vale. Luego, el trabajo contaba 2 puntos, la asistencia otros 2 puntos, no, 1 punto. Sí. Y caerle bien al profesor otro no, punto. Y las notas de clase otro punto, ¿vale? Pero escúchame, el examen valía 6 puntos, pero era sobre 10. O sea, el examen era sobre 10, pero valía hasta un 6. Vale. Si tenías un 10, tenías un 6. Se hacía una ponderación. O sea, tú tenías una ponderación. Tú tenías un 0, tú un 0, mierda, ¿no? Tenías, claro, yo con lo que tenía entre nada y nada. Total, que le digo, mire, es que yo he hecho no sé qué. Dice el hombre, vamos a ver. El trabajo, ¿verdad? Lo tiene hecho, no sé cuánto. Vamos a sumarte, total. Dice, mira, vamos a poner que has tenido lo máximo de nota de... No examen. De asistencia. No correspondiente. Que había ido una vez nada más, ¿vale? El día de la presentación. Vamos a poner que tiene todas las notas de clase. Vamos a ponerte el trabajo. No sé qué. Total, que sumándome todo lo que me podía sumar, me salió un 4,6. O sea, el hombre poniendo todo de su parte. Y le di, y me sale, dice, un 4,6 y le digo, empezó con un 4,5 me va a dejar. Y se rió y me dijo, anda, toma, se estaba probando a la gente, como repartiendo allí aprobados como... Como si fueran Smiths. Por supuesto, vamos, estaba dando allí... Está bien, eso... Regalándolo. Uh-huh. Y yo iba sin esperanza ninguna, no ya tenía sí, miedo, no. No tenía miedo, porque sí. Eso es una cosa que pasa, que cuando tú sabes que vas a fracasar... Sí, vas tranquilo. O sea, vas tranquilo. Vas tranquilo. Sí, sí, a un examen que no has estudiado, tú vas el más tranquilo de todos. Eso es cierto. Porque es sabes que... Que no hay nada que hacer. Que todo lo que te pase va a ser bueno. Uh-huh. Todo lo que sea diferente a lo que tú te esperas es bueno. Sí. Entonces, vas muy tranquilo. El fracaso no siempre da miedo. El fracaso muchas veces da tranquilidad. Es lo que yo... Qué reflexión tan bonita. Pues no vea qué bien, ¿eh? Aprobando con un 1, Antonio. Aprobando, ¡qué suerte! Un saludo para el profesor que fuese. Bueno, sí, ese profesor, bueno... Lo invitaremos al programa. Sí, porque la asignatura era una puta mierda. No creo que nadie aprendiera nada aquí. Más que nada porque no fue. Yo no tengo una anécdota concreta, pero quiero lanzar una reflexión. Yo creo que ahora se lleva mucho... Bueno, siempre, ¿no? Se ha dicho, y de hecho lo hemos comentado ya hoy, que el fracaso pues hay que tomárselo como un aprendizaje, ¿no? Como una manera de... Lo que yo decía. Sí, lo que tú decías. Exacto, de avanzar. Al final me acabáis dando la razón. No, ¿sabes? Esa es un poco la idea que hay en general, ¿no? ¿Pero creéis que siempre es así? Porque yo creo que hay veces que no se debe sacar una lectura tan grandilocuente del fracaso. A veces... Que no siempre hay moraleja. Exactamente. No siempre hay moraleja. Hay veces que la cagamos... Y la cagaste y punto. Y no hay nada que sacar de eso. No, o sea... ¿Creéis que hay fracasos así? ¿O de todo sí, o de cualquier fracaso se puede sacar, un gramo de moraleja? Yo creo que cuando, por ejemplo, cuando no está en tu mano... Uh-huh. Como tú fracasas por algo que no está en tu mano y nunca lo puede haber estado. Pero yo creo que el fracaso implica... Yo creo que ahí no... Yo creo que el fracaso implica voluntad. Explícate. ¿Sabes? El fracaso implica que tú tienes la voluntad de hacer algo, entonces no lo consigues y es un fracaso. Ya. Pero es claro. Es cierto, como dice Antonio, que hay veces que fracasas por motivos externos, terceros, ajenos a tu... Que no suene la alarma del móvil, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver... Puedes sacar la moraleja o la lección de controla mejor tu entorno. Sí, pero es que... Claro, que las cosas hay que hacerlas en un entorno controlado, ¿no? No sé. Mira, yo soy una persona que la verdad es que reconozco que soy muy controlador con el entorno. Y aún así ha fracasado bastante. Exactamente, eso iba a decir. Gracias por el apunte, Fernando. Aún intentando siempre tenerlo todo controlado, te das cuenta de que es imposible. Siempre algo falla. O sea, siempre hay algo que falle. Y yo creo que la clave es... O sea, a lo mejor entonces dejar todo libre albedrío. Contar con ello. La clave es contar con ello y sobre todo aceptarlo, ¿no? Decía... Inserte nombre de filósofo aquí. Nietzsche, de hecho. ¿Quién? Nietzsche. Ah. No sé si lo pronuncio bien. No, sí. Sí, está bien. Nietzsche. También como cualquier otra manera de pronunciar lo que tú quieras. El Federico. ¿Nietzsche quién era? ¿Era el alemán? El alemán, claro. El del buen mostacho. El del tridente catacroker. Exactamente. Ajá. El de Dios ha muerto, ¿no? El clásico. Viva Dios. Viva Dios. Dios ha muerto. Así no era. Larga vida a Dios. El Dios ha muerto. Bueno, al final, el tema del eterno retorno iba un poco con que hay que amar el fracaso porque lo vas a estar repitiendo de manera infinita. Como que más te vale acostumbrarte y que te guste, ¿no? Esto está alcanzando unas cotas de profundidad que yo no me las esperaba. Qué malo, ¿eh? Yo he venido engañado. Nunca se sabe. Es verdad, hay que... O sea, cuando tú lo aceptas y tú lo asumes tú lo aceptas, y tú lo tienes... Sí, bueno, pero yo creía que veníamos aquí a hablar de los parguelas que somos y de lo malo que no... No, yo no y acabamos hablando de Nietzsche. Yo nunca he parado de hablar de los parguelas que soy. ¿Cómo vamos de tiempo, Marina? Pues regular. Regular, sí. ¿No? ¿Cómo... No sé cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? No llevas la cuenta. ¿20 minutos? ¿20 minutos? Así hago. Así vamos preguntando, ¿no? ¿2 minutos? Hombre, tiene unos cuantos relojes aquí para... nadie ha empezado a contar tiempo, ¿no? Yo te lo puedo decir. Primer programa, profesionalidad absoluta. Pues ¿cuánto has dicho tú? 22. Llevamos 22 minutos. ¿En serio? Toma ya. Tiene un reloj en la cabeza. Ya vaya reloj. Marina, el reloj. Tiene un reloj en el cerebro. En fin. Bueno, una última pasada de reflexiones, quizás. Una última... Algo que nos hace muy humanos, y yo creo que es algo que merece la pena, sí. No quiero decir que sea bueno, necesariamente, es alegrarnos, sí, del fracaso ajeno. Ostras. Cuando ese... alguien eso da para otro podcast, que te cae mal o te da corajito, sí, ves que se propone y la caga, sí, en el fondo tú siempre hay algo, siempre una cosita que dices, te jodes. Te jode. Hombre, claro, a ver. Yo pero, creo... Es muy humano. Y dime tú, y por mucho... A ti te toca personalmente. Aunque claro, no te toque personalmente. Aunque no te toque... Aunque no te toque... Conscientemente te alegras del fracaso de la otra persona. No. Es algo que te está afectando a ti. Yo creo que pero aunque no te toque, allá, ¿eh? Yo creo que aunque no te toque. Exactamente, aunque no te toque, alguien, yo qué sé, que te cae mal por lo que sea o... O alguien a quien le va mejor que a ti. O alguien a quien le va mejor que a ti, exactamente. Y el que diga que no se alegra nunca del fracaso ajeno, miente como un bellaco. Miente, claro, miente. Y pero yo, tú no lo controlas. Yo creo que es un yo creo que lo primero es aceptarlo, porque sí, eso es como un gran tabú. Y lo segundo es reconocerlo públicamente. Lo segundo sería reconocerlo, como estamos haciendo aquí. Segundo, además, no, a la persona que ha fracasado, no, vas y le dices, mira, me alegro de que ese puesto de... Pero mira, ese puesto de... De menta pero ambulante, mira, se te haya hundido en la miseria. A mí intentado... Por tu poca visión empresarial, me alegro. Yo creo que el pensamiento, aunque sea subconsciente, es... Qué bien te ha pasado a ti algo malo, ¿no? Y a mí no. Qué bien que no me ha pasado a mí, ¿no? Bien. ¿No puede ser eso? Qué bien que te ha pasado a ti. Sí, tú crees que es directo. Me da igual lo que me pase a mí. Yo, a mí también me pasan putadas diariamente. ¿Tú crees que... Me alegro de que te haya pasado a ti y no a mí, no es eso tampoco. Tampoco, ¿no? No es eso, es simplemente que a ti te toque, o sea, que te moleste algo. Es odio. Sea famosa, sea cercana a ti, etcétera. No, es envidia. Algo que te moleste de esa persona. Yo que tiene más que ver con la envidia. Y te enteras de que has fracasado en algo y entonces tú te alegras conscientemente porque tú dices, mira... Por fin se lo merece, ¿sabes? Ese fracaso, pero no porque te alegre de que le pase a esa persona y no a ti. Es simplemente que te alegra. No, sí. Porque esa persona no te cae bien por lo que sea y le ha pasado algo malo cuando tú crees que siempre le pasan cosas buenas. Pero yo creo que incluso con personas que nos... Que, no que nos caigan bien, pero personas que nos dan igual, también nos alegramos. Sí. Pero en ese caso sí es lo que tú dices, creo yo. Por claro, alguna cosa, aunque sea lo más mínimo. Este podcast debería llamarse Gente Hija de Puta. Gente mala. Gente mala. La maldad. Bueno, en fin. Fracaso, victorias. Finalmente creo que el fracaso, como decía, es necesario, está presente en nuestras vidas. Hay que abrazarlo, hay que quererlo y hay que recibirlo como un viejo amigo. Un viejo amigo. Que se presente. Hombre, tú otra vez. Sí. ¿Quieres tómate algo? Te hago un café. Te comento, mira, te comento, me voy a matar. Me va de puta madre. escuchado, aunque ustedes no lo sepáis, la canción Mira te comento, de Mira te comento. Ah, sí, vaya temazo, Yo lo he escuchado también. Esa canción, chavales, porque ¿cuándo van a sacar otro disco? No lo sé, no lo sé. Están en receso, están cada uno con sus proyectos. Pero bueno, realmente hemos puesto... vamos a tirar de temas de Mira te comento, porque por ahora no tenemos una banda que quiera... Porque es el único disco que tenemos aquí en el estudio. Pero es un gran llamamiento a las bandas. Sí, un llamamiento a las bandas. Y también quería yo decir que si alguien que escuche este programa, vamos, un disparo al arco iris. Pero si hay alguien que quiera patrocinar este programa, bueno, este programa está completamente abierto a patrocinar cualquier o casi cualquier tipo de empresa, por muy maligna que sea, tabaco, petroleras, bancos, incluso partidos políticos. No, ahí pongo yo la línea. Que nos hagan la oferta. Bueno, vale. Que nos hagan la oferta. Escuchamos a todo el mundo. Escuchamos a todo el mundo. A mí, si Albert Rivera viene y me dice, oye, toma esto. Zara también. Sí. Pues eso, que estamos abiertos a cualquier tipo de patrocinio. De mecenazgo y de... Para quien quiera patrocinarnos. La puerta del dinero. Una publicidad, vamos. De calidad. Al nivel del programa, vaya. Sí, sí, sí. Y un gran llamamiento aprovechamos para hacer a bandas. ¿Solo artistas musicales? Hombre, o sea, ¿no puede venir un contorsionista, por ejemplo? No, porque no es radiofónico. No es muy radiofónico. Podemos describir su... lo que hace, ¿no? Lo que hace. He knows of every love is lane and how to go there. For in a face of the heart... Gente diciendo cosas en tu oreja derecha. Nosotros no solo estamos aquí para hablar de nuestra mierda, sino que queremos ofrecer un servicio. Y ese servicio, en este caso, lo va a ofrecer nuestra compañera... Marina Pozo, Ninochka_1 en Instagram. No, es un cero, creo. Ninochka_0. No, tú no te acuerdas. La O es un cero, ¿no? No. Ninochka. ¿No es un cero? Yo tengo aquí apuntado Ninochka_0. Sí, es _0. Yo es que no tengo Instagram. Acércate, Marina, acércate porque no ha llegado todavía. El arrastre de silla que se oiga. Eso sí que es radiofónico. El arrastre de mueble. Vale, acércate aquí, juntito. Muy bien. Estos son los consejitos de Marina. ¿Qué consejitos nos trae hoy, Marina? Pues mira, sobre el fracaso, yo traigo... hombre, claro, sí. Traigo consejitos sobre el fracaso en general, algunos que son sobre la vida misma. Pues tengo, por ejemplo, consejos para no fracasar en un examen. Eso nos interesa. No, además, hemos estado hablando de eso. Consejos para no sacar un 1, ¿no? Por ejemplo. Claro, exactamente. Oye, que a lo mejor si sacas un 1, pruebas, ¿eh? Y bueno, no, nada está escrito. Hombre, yo no sé vosotros, pero yo siempre he sido un mal estudiante. Sí, yo casi que también. Yo me he rascado los huevos bastante. Sí, exactamente. No es mal. Entonces, estudiante, es poco estudiante. Poco estudiante. ¿Qué consejito les das para aprobar el examen a los chavales? Pues, por ejemplo, que tu padre soborne al profesor. Sería una buena manera... La clásica untada, ...de aprobar un examen. Bueno, sí, sí, hay medios, ¿no? Económicos o materiales para... Tiene que cumplirse condición A. Claro, condición que tu padre... Condicio sine qua non. Pero lo que pasa es que tienes que hacer cómplice entonces a tu padre del acto de ese trampuchero. Claro, este o para no hacer eso, para no meter a tu padre en el ajo... Vale. Le robas el dinero de la carta. Al hijo del profesor. La mañana antes del examen, ¿no? O sea, pero son la noche consejos... antes, la noche vale, antes, que pase. Marina, ¿nos traes algún consejo dentro de la legalidad? Es que ¿sabes lo que le digo yo a esos consejos, Marina? Que son consejos, en lugar de situaciones que se llaman high risk, high reward, estos son high risk, low reward. No. Riesgo alto, recompensa, pues a lo mejor no tan valiosa. Voy al talego, ¿no? Ir al talego por aprobar examen de lengua. O de conocimiento del medio. Luego te cambias el nombre. Por ejemplo, también entrar en una universidad privada. ese es bueno. Ese aprobar, es bueno, está bastante bien. Claro, sí, yo conozco gente que iba a la universidad en plan 18.000 pavos de matrícula, pero ya tienes tú la vida hecha. Yo creo que ese es el mejor consejo dentro de la realidad que sí, se puede dar. Sí. Ahora, requiere bastante más dinero que la extorsión. Pero si no, pues estudias magisterio. Si no tienes dinero para meterte a la universidad privada, pues estudias magisterio. Nuestro respeto desde aquí a todos los estudiantes de magisterio. Por supuesto, magisterio, por favor. Por favor. Sí. Que no gracias a los maestros, nosotros somos quienes somos hoy en que día. Además nos tenemos... han formado y nos han convertido en estos individuos. Tenemos muchos amigos que estudian magisterio. Sí, yo no tengo ninguno. Sí, yo también tengo. Yo tengo un montón. Y conocemos además a muchos profes y muy buenos profes. Vale, pero el chiste está muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí. convencer al profesor de que te deje hacer el examen con los apuntes por delante. Eso yo lo hice una vez. O sea, ¿sí? Eso a mí me pasó. Es posible, ¿no? Que no es posible, que no loco. Pero fue esta situación que el profesor, el típico profesor cabronazo de yo voy a suspender a todo. Es un mini flashback, ¿no? Es un mini flashback. Bueno, el típico profesor cabronazo flashback. Que voy a suspender a todo el mundo. En plan, que nos dejó poner los apuntes por delante. En plan, mira, me da igual lo que hagáis. Okay, que no, que por mis cojones. O sea, que no aprobó eso. Mal que me muera yo aquí, que aquí no aprueba ni uno. ¿Y aprobó, Ani? Que no. Muy bien. Y ya por último, si no te convences ninguna de los consejos anteriores. Por lo que sea. Por lo que sea. O cualquier cosa. Lo que puedes hacer son chuletas o incluso estudiar. Yo creo que después de escuchar esto aplica el que también fracase al examen. ¿Esto aplica también al examen de conducir? Porque no vale para cualquier tipo de examen. En el examen de conducir no puede hacer chuletas, ¿no? Que yo sepa. ¿En el examen de conducir? Pues yo creo que sí. Sí. Hombre, en el... ¿Cuántas chuletas tiene que hacer? El libro entero, ¿no? Está el examinador delante, pero en verdad sabemos más o menos qué preguntas pueden caer. No, igual no. No, pero yo me refería al examen práctico. Al práctico. Hacer chuleta en el examen práctico de conducir. Hacer chuleta de algo que requiere habilidad psicomotriz, ¿no? Claro. Mover hombre, te puedes mover una chuleta el fémur con marcha. 20 grados hacia el derecho. Ya ves. Bueno, también tengo consejos para no fracasar en una boda. ¿En una boda? En una boda. O sea, que una boda sea un fracaso... Óyame, a ver, no, está, no, no, una boda, que una boda es un fracaso... Hombre, para mí de base... Ya es un fracaso. Una boda ya es un fracaso. Para minimizar minimizar el fracaso, vale. Vale, uno de ellos sería, que yo creo que es el más acertado, uh-huh. Es hacer la boda al revés. Explícate. Es decir, empezar por la barra libre. La verdad es que eso cambia todo. Y luego te harta comer. Empezamos la barra libre, pero después que viene. Empiezan la barra libre. Convite. O sea, está todo el mundo borracho. Vale. Se sigue la fiesta. Se inaugura el baile nupcial. Vale. Claro, hostia, la charlita del padre. Ya con la taja. El baile nupcial. Vale. El baile de los novios. Hostia, pues sería mucho más divertido, ¿eh? Vale. Empieza ya la cosa así. Ajá. Claro, luego me imagino que... Corta la tarta. Hostia, cuidado con la espada, ¿sabes? Se corta la tarta y una vez que la tarta se corta, a comer, pero la comida. Exactamente. Vale. Se come. Hostia, te dan... Y después pa' casita. No. Luego viene el cóctel. Luego es el cóctel del principio. Y luego para la iglesia. Que es después. luego hay un parón de por lo menos una hora y media. Ajá. Sí. Porque... Para ir de la iglesia al convite. Antes de ir a la iglesia. Hostia, el colofón es la iglesia. Dios, mi amor. Escucha, eso puede acabar muy bien. Y lo último. Todo el mundo reventado. Es el si quiero. Vale, ¿qué más? Hostia. ¿Qué más? Está bien. Y como último consejo, no casarse. Claro, no, cortar, o sea, por lo sano. Lo que menos fracaso conlleva. Yo creo que podríamos haber empezado por ahí. Pues precisamente los matrimonios, uno, no me acuerdo qué porcentaje era, pero había un porcentaje bastante alto de matrimonios que acaban fracasando. Es decir, hemos hecho un podcast sobre el fracaso y no hemos mencionado uno de los proyectos que más fracasan este planeta. ¿No? Casi todos proyectos que requieran relaciones humanas, relaciones interpersonales suelen fracasar. Y esa gente que dice vamos a arreglar el matrimonio teniendo un niño. ¿Cómo? Esa gente que dice vamos a arreglar el matrimonio teniendo un niño. Es otro tema para broca porque... Próxima semana, los niños. Los niños, tía. De ese podemos estar hablando. De ese podemos sacar... Este puchero me ha salido salado. Voy a echarle más sal. A ver si lo arregla. Hogar Menos FM. La radio de mierda. Vale, hay más consejitos, no hemos dado consejitos en el tintero, ¿verdad? Sí, tengo también consejos para si una relación fracasa. ¿Vale? Fracasa tu relación, ¿no? Tu relación. Exactamente, amorosa. De pareja. Sí, exactamente. Pues eso también es, se aplica es una mina. ¿Se aplica a las personas que vivan el poliamor, por ejemplo? Relación amorosa. No, bueno, si es una relación poliamorosa, no deja de ser. No deja de haber fracaso ahí. El fracaso es. No, tú que te libras, tú que fracaso. Por meter más personas en la ecuación, no. De hecho, más fracaso. No quitas el fracaso. Bueno. Estadísticamente. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos ahí? Vale, uno de los consejos sería, por ejemplo, aprender a hacer crochet. Para tener la mente distraída. Hostia. Aplicable es una, realmente es una a, buena idea. Realmente a cualquier fracaso, cualquier, ¿no? Pero al amoroso yo creo que especialmente, sí, ¿no? Porque el crochet conlleva un componente llámame ignorante, romántico. ¿Qué es el crochet? El crochet es una manera de hacer como el punto. Como el punto, ¿no? Como el punto de cruz. Con el punto de cruz, pero es diferente. Es otra cosa. Es diferente, diferente. Bueno, es otro palo de la costura. Consiste en elaborar tejidos. Sí, pero vamos, que no va de eso el podcast, que tampoco hay que... Pero yo quiero despejar mis dudas. Vale, vale. ¿Qué más tenemos? Adoptar un gato. Adoptar un gato. Hombre. Porque un perro es demasiado cariñoso. ¿Y por qué es malo tener mucho cariño en un momento en el que te falta cariño? Porque tampoco te puedes acostumbrar a tener mucho cariño. O sea, tiene que ser algo que lo den en monodosis. Vale, vale. No te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Es como en plan, yo me merezco esto, vale, realmente. Vale. O sea, dejarlo es como el tabaco, ¿no? Vale. Lo dejas poco a poco. Hay que dejarlo paulatinamente, vale. Claro. Encontrar pareja lo antes posible. Lo de un clavo saca otro clavo. Pero eso. Hombre, yo creo que ese consejo eso va con malicia, ¿eh? Va con malicia y denota, digamos, la necesidad de la persona. A ver, no quiere decir que la otra persona. Muy cortoplacista. Muy cortoplacista. Pero no deja de ser una solución. Y no deja de ser. Es tóxico, sí. Es tóxico, sí. Te va a destruir emocionalmente. Te va a destruir emocionalmente, sí. Pero a corto plazo. Es lo mejor que hay. Y todos sabemos que el corto plazo es lo único que importa. No me importa. Oye, no es ninguna locura. No, esto que estamos diciendo no es algo que no ocurra nunca. Ya. No es secuestrar al hijo del profesor. Esto es algo que está ocurriendo ahora mismo, ¿sabes? Sí, sí. Día a día usted se cruzará con personas que han empleado dicha metodología. Metodología como su único credo y como viéndolo bien. Y mi último consejito sería ir al programa de Juan y Medio, si no te importa la edad de la que te pueda. Pero que para ir al programa tocar, de Juan y Medio, la edad no importa. Como participante, la edad no te importa. Pero para que te admitan como participante, hay tú una tienes edad que máxima, tener un. No, no, mínima. Hay una edad mínima. O sea, esto se máxima aplicará. Máxima no, sky's the limit. Ahora, se aplicará a personas que ya. Bueno, yo creo su que rodaje, si lloras ¿no? un poquito, te meten en el programa. ¿Sí? Yo creo que sí. Juan y Medio, buena gente. Juan sí, y Medio, escúchame a mí, Juan y Medio. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que es Canal Sur. Juan y Medio. Pero bueno, en el caso de que... Si Canal ejemplo... Sur quiere patrocinar este podcast, porque sí. También puede. Pues porque Juan y Medio. Que si, por ejemplo, eres una persona que no sabe leer, vale, y no encuentras la manera de ir al programa de Juan y Medio y tal, sí, porque, también te puedes no, pasar por mujeres, hombres y viceversa. La verdad que es una alternativa. Es una alternativa factible. Sí, la verdad que sí. Bueno. Yo creo que nos ha quedado. O sea, que como decíamos antes, si alguien fracasa en algún momento. Porque quiere. Yo lo voy a poner en práctica. Estoy deseando. ¿Vaya Juan y Medio? Vaya. Algunos de los consejos que he dicho, yo creo que los voy a poner en práctica, sí. Vale. Me parece ayuda consejo para secuestrar. Algún día una furgoneta. Una buena furgoneta. Una buena furgoneta con los cristales negros. Ya hemos tenido nuestra charlita, hemos tenido los consejos. Ahora es hora de que nuestros oyentes participen activamente en el programa. Las mierdas de la gente. Algunos son sobre el tema y otros no, ¿vale? Vamos a ir. Si no son sobre el tema, fuera. No. Aquí. Vale, tendrán que. Ellos que saben. Ellos que saben, ¿sabes? Luis J. Sancho, en Instagram, nos ha pedido simplemente que comentemos, que hablemos sobre las miserias humanas. Las miserias humanas. Es de lo que llevamos hablando un poco todo el podcast, ¿no? Yo qué sé. Yo digo que, a ver, la miseria humana para mí es las mierdas que hace la gente. Yo soy muy fan, por ejemplo, sí, de los vídeos, ¿no? De vídeos típicos que se comparten por Facebook, de YouTube, de tal. Facebook no nos está patrocinando. De por gente, cierta red social, puedes decir. Bueno, vale, cierta red social, pongo un pitro. De gente que por su propia culpa, pues pega un carajazo, pilla talega. Claro, el instant karma. Claro, el instant karma o incluso no, carajazo. No tiene por qué ser instant karma, simplemente ¿no? carajazo. Pero muchas veces son consecuencias de la miseria humana, de en plan, tío, si sabes que si te tiras de ahí te vas a matar prácticamente. Bueno, Luis J. Sancho. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Fernando GM 1990 en Instagram nos pide que hablemos de cosas que no lleven a ningún sitio. Bueno, me alegra decirte que es lo que llevamos haciendo todo. Tienes una hora. Todo el programa. Para atrás, no sé cuánto tiempo llevamos, pero todo lo que viene para atrás, desde punto para atrás. Dale es para lo atrás. Que tú quieres. Edocun en Instagram nos pide que hagamos una ASMR de Emilio Rota. ¿De Emilio Rota? Una ASMR de Emilio Rota. Madre hostia. Mía. A ver, para los oyentes que no sepan lo que es Emilio Rota, sí. es un vídeo de esto de los que yo hablo. Exacto. Yo creo que es el máximo exponente de... Sí, exactamente. ¿Podéis buscar en vuestra plataforma de vídeos habitual en internet? Ya que YouTube no nos patrocina tampoco. No patrocina. Pim Pam Emilio Rota. Pim Pam Emilio Rota. Pim Pam con N. Pim Pam Emilio Rota. P-I-N. P-A-N. Y nada, el vídeo se ve por sí solo y es un ejemplo de una persona que cree que es buena idea hacer lo que hace en el vídeo. Sí, bueno. Es que no voy a contarlo porque es una pena. Es mejor verlo, pero yo creo que podemos hacer un poco de ASMR, a ver. Vale, entonces... Empiezo yo, ¿vale? ¿Hay golpecitos? Podemos intentar recrearlo, ¿eh? Lo primero yo creo que es... ¡Pim pam! Pim pam. Pim pam. Pim pam. Pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa pa pa. Pim pam. Vale. Pim pam. Ahora hace pim pam. Eso hace ASMR gordo. De grano gordo. ASMR de cable gordo. Y lo demás es historia. De pla, plum. Mañana YouTube. Bueno, yo creo que Dokun estará contento. Atentos a Muero en Kai, que nos pide un consejito sobre la humedad. Marina, un consejito para soportar la humedad gaditana. A ver, mi consejo para soportar la humedad es no salir de tu casa. Porque yo ahí lo llevamos, Muero en Kai, que me quiere. Venga, siguiente. My tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, oh, I hear my little tico. Seguimos gente diciendo cosas. Y ahora vamos, es hora de, como todavía no tenemos medios para traer gente a las entrevistas, pues, ¿qué demonios? Vamos a llamarla, ¿no? Y el primero que estaba disponible, o sea, no te digo que tampoco nos hemos comido mucho la cabeza. Como el tema es el fracaso, pues se me ocurrió llamar a Tony Nievas. Que también como nosotros, al igual que creo nosotros, que se mueve bien, al igual que nosotros. Señor muy docto en el tema del fracaso. De llamarlo. Madre mía, qué despliegue de medios técnicos tenemos aquí para la llamada, ¿eh? Para los que no podáis ver esto, Daniel está acercando el móvil al micrófono. ¡Hola! ¡Tony! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, estamos aquí en pleno podcast, en pleno gente diciendo cosas. Yo estaba en la cama, ¿Tú estabas durmiendo? Sí, porque me he levantado pronto a las 9:30. ¿Y te has ido a dormir otra vez? Hostia. No, a ver, he pensado, hostia, no voy a trabajar porque pensaba... como que me hago esos autoengaños, ¿no? Sí. Me levanto y pienso, hostia, si voy a ir a trabajar y como que me ducho, me visto y hago café. Trabajo, un algo... Tony, nos viene perfecto cómo ha ido así el transcurso de tu mañana, porque estamos hablando en el tema de hoy sobre el fracaso. Ah, tío, vale. Vale, pues yo. ¿Qué tienes que aportar sobre la mesa, sobre el fracaso, Tony? Es que no tengo que aportar nada. Es que incluso voy a fracasar con eso. Es que el fracasar no aporta nada. ¿Tú al menos en mi caso. ¿Tú crees que no hay un aprendizaje ahí, Tony? Fracasa mejor, ¿no? Es que ya parecen mis viñetas. Fracasa con éxito, fracasa mejor. Aprendo para el próximo fracaso. Luego también la putada es cuando el fracaso se convierte en rutina y en medio de... Tony, ahí pasamos a la depresión. Tony, soy Antonio, otro de los... Estoy deprimiendo ahora con esta mierda. No, Tony, no. Os vais a meter una pistola en la puta boca, lo que pasa es que una pistola vale mucho dinero. Entonces, ¿cómo consigues una pistola? Necesitas una licencia de armas o en el mundo este del tráfico, ¿no? De manera clandestina. ¿Cómo te metes ahí? Tienes que hacerlo bien. Y necesitas saber cómo meterte en ese mundo oscuro de para conseguir un arma. Claro. Sé que la comunidad gitana tiene armas de fuego. Oh, madre. Hostia. Pero ¿cómo Tony, te metes ahí? Tony, escúchame. Bueno, necesitas transporte para ir ahí, yo no tengo dinero. Tony. Y luego una Tony, pistola... Dime. Que tiene mi colega Antonio una pregunta para ti. Tony, hola, Tony, soy Antonio, tu gallo. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Escúchame, yo quería preguntarte, Tony, ¿qué fracaso has tenido últimamente? Así que nos puedas contar. Fracaso es ser yo mismo cada mañana. Tony, va. Tampoco no, te venga abajo, fracaso. Hombre. Tony, no te venga abajo, joder, que estamos aquí... No, no, estoy abajo. Es que no estoy ni abajo. Es que también esa es otra, ¿no? Tony, soy Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo te comentaba, de hecho estoy bastante de acuerdo contigo, que el fracaso muchas veces es inevitable y hay que recibirlo como un viejo amigo, como un viejo conocido. Tú como... Estoy hablando contigo y sé que voy a fracasar en conocerte y no vas a querer ser mi amigo. Bueno, ¿cómo haces para lidiar con el fracaso, Tony? Pues lo he convertido en parte de mi creación. Ahora hablando un poco más en serio. ¿De qué cojones vamos a hablar, no? Sí, de nuestros putos fracasos. Tony, yo no te voy a decir que todo va a salir bien porque no lo sé, pero... No, también la energía positiva, toda esta nueva filosofía de hashtags, de buen rollo, sí, de mierdas positivas en plan libro... Todo eso es una puta mentira. Todo esto de que te va a ir bien y son rachas es mentira. Porque al final el que te lo dice, o te lo dice un vendedor de un libro, un tertuliano de estos, o te lo dice alguien al que le van bien las cosas, ¿no? Tony, ¿qué se me ha pasado últimamente? De verdad, muchas gracias por tu... ¿Y estás tristes ahora o no? Por tu testimonio. Nos hemos puesto bastante tristes aquí. ¿Por qué no tengo el teléfono cortado? Es la reacción del programa. Estar hablando ahora con vosotros porque me llegó el mensaje ya de que no podía pagar. Joder, Tony. ¿Qué? No, es real. O sea, os envío la captura si queréis. O sea, este mes no he podido pagarlo. En este caso no ha sido un fracaso, sino todo lo contrario. Ha sido un éxito contar con tu llamada, Tony. Hombre, más redondo no podía quedar. No le echan ni con nadie. Tony, gracias por... El más absoluto fracaso ese gallo. Gracias por tu aportación y te deseamos desde aquí, desde Cádiz, lo mejor. Lo mejor, no, lo mejor. No, te vamos a decir que todo va a salir bien, pero Tony, te lo deseamos. Y que te salga un curro Tony, pronto. Sigue como estés, porque será en el mejor estado en el que puedas estar. Es en el estar mal. Gracias, Tony. No, en el momento que me empiecen a ir bien las cosas, ya digo, no sé cómo lo voy a gestionar. Háznoslo saber y estaremos preparados nosotros también. El podcast este que estáis haciendo, ¿esto para qué es? Esto para el internet. Para el internet, Tony. Para que lo escuchen 6 o 7 personas. Sí, 7 personas. ¿Por qué no buscas un trabajo? ¿Por qué no buscas un trabajo? Tony, gracias. Un abrazote. Venga, aplauso para Tony. Un aplauso para Tony. Y os van a echar de ahí. Bueno, venga, hasta luego. Mirad porno. Qué puta, tío. Hablamos. Tony, un abrazote, tío. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Venga, tío, un besito. Ese ha sido Tony Nieva. La viva voz del fracaso. Llenando de esperanza. Las ruinas. Que si hay alguien que personifique el fracaso. Sí, si alguien tiene trabajo, por favor, para este hombre. Porque Tony, por favor. Lo pido para adelante que para mí, porque sí. Está en una situación muy precaria. Tony es un gran colaborador de Hombre desde el principio, desde que sacamos... Hombre, es la película y le tenemos mucho cariño, mucho aprecio y esperamos que encuentre un trabajo de lo que sea pronto ya. Que la van a estrenar en Telecinco, ¿no? Hombre, es la película. Sí, de poco. Sí, la van a estrenar en todas. A la vez. Esto ha sido Gente Diciendo Cosas en Hogarmeno FM. Ha sido un placer tener a Marina, a Antonio y a Fernando en este primer episodio. Yo sobre creo el fracaso. Que luego me den los 50 euros que me prometiste. Te voy a hacer de comer ahora, yo creo que con eso más o menos. Recordad seguirnos en todas las redes, @hogarmeno. Y peticiones para el programa, ruegos, preguntas, hashtag... Amenazas. Gente, amenaza, comentarios jocosos, gente diciendo cosas. Patrocinio, hashtag gente, aceptamos patrocinio también. Necesitamos dinero, patrocinio, bandas que quieran cedernos su música para el programa, no, todo. Falta un tercer micrófono. Un tercer micrófono, si Sennheiser quiere poner un micrófono y lo... nos conformamos con lo que sea. O si Saramonic también quiere. Si Saramonic, que ya que está presente, ellos vean. No nos ponga algo de equipo. Hasta el próximo episodio de Gente Diciendo Cosas. Tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico.